monárquico, digamos, yo me vuelvo a la Revolución Francesa, si usted me permite, los que quieren que permanezca una minoría ilustrada y con algunos privilegios, y otra mitad de las sociedades que son más populistas, que dicen, no, para, el destino de la sociedad tiene que ser decidido por todos, por las mayorías y respetando a las minorías. Todos tenemos derecho a estar aquí. Ahora, estos dos grupos de índole política, a su vez, están atravesados por otro tipo de grieta, llamémosle así. Y a mí me preocupa en particular el grupo de los progresistas, donde estamos nosotros, los populistas, los que estaban a la izquierda en aquella asamblea de Francia de 1789, los que decían no queremos que haya más grupos con privilegios, como eran la realeza y la iglesia, sino que queremos que las políticas de la nación sean decididas por las mayorías. Ese grupo de la izquierda, el grupo populista, humanista, póngale el nombre que usted prefiera, está atravesado a su vez por concepciones humanas, educativas, políticas, económicas, sociológicas, artísticas. Ese grupo está atravesado por otra grieta que lo divide entre los eurocéntricos y los universalistas, me permito bautizarlos esta noche en La Bruja. Eurocéntricos y universalistas. Muchas de las personas que pertenecen al campo popular no advierten, en muchos casos, que están en uno de esos dos equipos. En particular, los que son eurocéntricos creen que el eurocentrismo es la verdad, porque la ciencia lo demostró, porque eso dicen los libros, porque el premio Nobel lo dijo, etc. Y ya esta frase que yo estoy diciendo corresponde a una visión del mundo que es eurocéntrica y que tarde o temprano termina abasteciendo al grupo de enfrente, a los conservadores, porque esa concepción eurocéntrica del mundo es una concepción elitista, que justifica privilegios de unos pocos, que cree que la naturaleza del ser humano es agresiva, malvada, ambiciosa, degenerada, y que entonces hay que torcer la voluntad de los niños y de los que no se parecen a nosotros para que se porten bien. Entonces, fíjate, dentro del campo progresista, popular, tanto en Latinoamérica como en muchos otros países, hay una división, pero que no se advierte, y no vemos que se denuncie esa división. Cuando se habla de fascismo, de belicismo, ahora con Bolsonaro, con el crecimiento de la derecha en algunos lugares, no se advierte que dentro del campo popular prosperan estas mismas ideas fascistas, digamos, que proponen disciplina, mano dura, leer mucho, que no riegan el jardín para que crezcan plantas diversas, sino que encuadran, uniforman, disciplinan, incentivan, entre comillas, para que las nuevas generaciones o la gente que depende de nosotros o que ve nuestros programas de radio, televisión, que lee nuestros libros, se den cuenta de cómo son las cosas, porque nosotros tenemos razón. Esto lo dicen muchos progresistas. A su vez, esta mirada del, vamos a llamarles progresistas conservadores, y ya estamos todos locos, ¿no? No entendemos nada. Esta mitad del progresismo, creo que es más de la mitad, que es dogmático, que quiere mano dura. Mira, un ejemplo es el Che Guevara. Castigos físicos a los que no leen. Incluirlo ahí, increíblemente. Un progresista conservador es ese. Es eurocéntrico. Cree sin más en los valores europeos. Hay una verdad. Está en los libros. Lee. Esto, decíamos, abastece al grupo conservador. Estamos inventando una taxonomía nueva hoy, señora. Le decía que este grupo es a su vez abastecido por los grandes medios de comunicación, por los grandes canales de documentales del mundo, por las grandes editoriales que publican libros y te los hacen llegar a la mesa de luz de tu casa sin que vos te des cuenta. Y cuando abrís ese libro que te regalaron para tu cumpleaños, porque está en todas las librerías, resulta que lo que trae ese libro, aunque vos seas progre, es en realidad un libro que está repleto de ideología eurocéntrica, dogmática, que no recibe bien la diversidad, sino que está apuntalando una cierta idea de lo humano que es funcional a los pequeños grupos de poder que sustentan ciertos privilegios y que justifican esos privilegios por este libro que a vos te regalaron en tu cumpleaños, aunque vos sos progre. Además de editoriales, grandes canales de documentales, discúlpeme, muchas cátedras universitarias, premios de ciencias de distintas universidades, inclúyame ahí el premio Nobel, son una serie de recursos, un abanico de recursos que tiene el poder para impregnar a la sociedad, no importa si sos progre o si no lo sos, para impregnar a la sociedad de una ideología, un piso ideológico, desde el cual no pueden crecer sino cierto tipo de plantas y no otras. Por eso en estos programas de La Bruja estamos haciendo una entrada con cierta profundidad al tema de la naturaleza del ser humano. En algún próximo programa comentaremos un libro que es un excelente ejemplo de esto que yo le digo, de cómo los grupos de poder financian descaradamente la presencia y promoción de libros que trabajan muy sesgadamente respuestas a la pregunta de cuál es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Típicamente Yuval Noah Harari, un libro que se llama De animales a dioses, una breve historia de la humanidad. No cuenta la historia de la humanidad el libro, cuenta la historia de Occidente. ¿Entendés? Pero ya en el título el tipo te va limando la cabeza para hacerte creer que la historia de Occidente es lo mismo que la historia de la humanidad. Es lo que yo trataba de explicarle. Cosmovisión eurocéntrica. Lo que le pasa a ese grupito de poder, a veces son cientos de miles de personas, ¿no? A esas familias, lo que le pasa es, lo que le pasa a ellos es la historia de la humanidad. Ellos son la humanidad, ellos son el ápice del desarrollo humano, todo se compara contra eso, la historia, los 200.000 años de especie humana se explican en función de lo que ese pequeño grupito es. Y a vos te llegó esa versión a tu mesa de luz y lo tenés ahí al libro. Y te lo regaló tu sobrina, que es tan inteligente. ¿Por qué? Y bueno, porque ella lo vio en los canales documentales, porque Obama es su libro preferido y porque no sé qué científico lo mencionó en un programa de televisión y vos te la crees, llega ya con prestigio, hay profesores universitarios que dicen que eso está muy bien y en La Bruja, en próximos programas vamos a hincarle el diente a ese libro gracias a todo lo que hemos trabajado en estos programas que estamos haciendo sobre la naturaleza humana. Entrarle a ese libro sin una preparación previa a los oyentes, hubiera sido muy complicado. Cuando, supongo que será el próximo programa, comencemos a ver lo que dice ese libro, inmediatamente el oyente se va a dar cuenta que hay una manipulación muy sesgada. Manipulación en el sentido, es la versión de un grupito. Ese grupito tiene derecho a tener su subjetividad. Como nosotros tenemos derecho a tener la nuestra y el oyente la suya. Pero no dicen que es una subjetividad, porque así es precisamente la cosmovisión eurocéntrica. Y dócilmente muchos de nuestros intelectuales, comunicadores, universitarios, alumnos y profesores siguen dócilmente como un rebaño estas versiones que emanan los centros de poder, que a su vez son los que entregan dinero para hacer investigaciones, así que hay que ser un poco un héroe para desconocer estas versiones que propone este pequeño grupo de poder para sostener sus privilegios. Estoy casi contando la historia de la humanidad, yo a su vez, la historia del poder, en este caso en nuestros días funciona de este modo que no es exactamente igual al que funcionaba hace 30 años o hace 50. Ahora hay una estrategia muy global de impregnar, como le decía, a la sociedad de una cierta ideología de base, un sentido común. Esa famosa guerra por el sentido común nos la han ganado claramente, y a través de libros, televisión, opiniones de supuestos expertos, cátedras universitarias, una serie de recursos, premios, Nobel, etc., se le agrega prestigio a lo que en realidad es una versión posible, respetable como tal, precisamente. Tratamos de respetar a todas las versiones que hay, pero esta se impone, se propone como única, y en muchos casos sí, se impone como única. En muchas cátedras universitarias usted tiene que repetir el discurso del poder para que le aprueben la materia, y para llegar a tener su diploma, por ejemplo. Por supuesto que esto tiene muchísimas, innumerables excepciones. Hoy vamos a escuchar a varios representantes precisamente de las excepciones. Este programa trata, no sé si infructuosamente, trata de ser también una excepción a la regla. Nosotros cuestionamos este discurso, no tan sencillamente porque sea el discurso del poder, sino porque a nuestro juicio es el que genera mucho padecer, mucho sufrimiento, enfrentamiento entre iguales, mucha infelicidad, muchas esperanzas frustradas todo el tiempo, y el resentimiento que a su vez eso genera. El problema, somos los buenos. Cuando usted le pregunte, ¿y de qué trata ese programa La Bruja de la no sé qué que usted escucha? ¿Sabes de lo que trata La Bruja? El problema somos los buenos. Eso somos el problema. El problema somos los que decimos que la naturaleza del ser humano es agresiva, sin más, de nacimiento. Ya en la cuna sos un tipo jodido, así que hay que tratar de educarte para que no seas como sos. Nosotros decimos, ahí está el problema. Y muchos que nos consideramos buenos padres o madres, tenemos ese planteo, y con todo el amor del mundo curamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos de esa cosa horrible con la que han nacido. Vamos a escuchar un poquito de Juan de Palafox, de Le Carlos, que la vez pasada casi no le quedó tiempo a Palafox. Acá tenía una cosa que quiero leer, Enciclopedia de la Mitología Universal. ¿Ves? Típico cómo se propaga el virus de la versión de pequeños grupos que quieren sustentar sus privilegios. Juan de Palafox y Mendoza. Bien. Estamos leyendo ya, este es el quinto programa que estamos leyendo algunos parrafitos selectos del libro De la naturaleza del indio, escrito en 1650 por un santo, San Juan de Palafox y Mendoza, un señor que fue obispo, nacido en Navarra, hijo natural. Su madre intentó ahogarlo en un río, no lo logró, y bueno, llegó a ser obispo. Unos meses fue virrey y un día se puso a escribir porque estaba muy impresionado, admirado por las características de los pobladores de América. Él dice que, según lo que él ha visto y lo que le han contado, la mayoría de los pueblos de América tienen estas características que él describe, aunque él conocía directamente a los habitantes de la actual México. Fue obispo allí en Puebla. Puebla de Los Ángeles se llamaba, por lo menos en aquella época. Disculpen, no sé bien ahora cómo se llama. Mira, él comenzó, fundó la catedral de allí, que creo que es una de las más grandes de América. De la discreción y elegancia del indio, dice este apartado del libro de Palafox, le repito, escrito en 1650, eso es mucho tiempo. Es un libro que fue prohibido. Cuando en España leyeron el libro, este como tantos otros, dijeron, no, flaco, esto queda entre nosotros, que no se entere nadie. A ver, ¿de qué no tenía que enterarse nadie? Cualquiera que leyere este discurso, señor, él le escribe el libro al rey de España. Cualquiera que leyere esto y no conociere la naturaleza de estos indios, le parecerá que esta paciencia, tolerancia, obediencia, pobreza y otras heroicas virtudes proceden de una sumisión y bajeza de ánimo. Juan de Palafox ha ido contando estas virtudes de los indios con algunos detalles asombrosos que hemos leído en programas anteriores. Paciencia, tolerancia, obediencia, pobreza. Muchos creerán que esto se debe a una sumisión y bajeza de ánimo. ¿Viste? El que es medio sonso y miedoso obedece, tolera. Pero él dice, no es por eso, sino todo lo contrario. No procede de sumisión ni bajeza de ánimo, ni tampoco de torpeza de entendimiento, sino todo lo contrario. No les falta entendimiento a estos indios que yo he conocido en América. Todo lo contrario, lo tienen muy despierto. Y no solo para lo práctico, sino para lo especulativo, moral y teológico. He visto yo naturales de los indios muy vivos y muy buenos estudiantes. Yo lo estoy leyendo textual, así nos vamos metiendo en aquellos años del siglo XVII. Son despiertos al reflexionar y muy elegantes en el hablar. Dicen muy ajustadas y no superfluas razones, y muy vivas. Yo creo que el muy vivas se refiere a muy sentidas, que hablan con convicción, algo así, no que repiten algo que han escuchado. Y son muy prontos en sus respuestas y tan despiertos. El tema que se plantea, para los que no han escuchado los programas anteriores, es que los seres humanos que se encuentran, los españoles, se presentan, como está contando este señor, paciencia, tolerancia, mucha inteligencia, en este caso, elegancia. Bartolomé de las Casas va a decir, son un tipo humano superior al europeo, fíjate. Y lo que cuenta Juan de Palafox y Mendoza tiene que ver con eso. Ahora estamos en una zona que es casi de ciertos detalles. Discreción y elegancia, pero hemos hablado de que no tienen ambición, que no tienen envidia, que no se pelean entre ellos, que no hay ladrones. Imagínate, los europeos estaban impresionados, lo pusieron por escrito y les prohibieron esos libros donde contaban estas cosas. Y por momentos nos parece que estos libros siguieran prohibidos hasta el día de hoy. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Descuide, Simpson. Por casualidad, tengo acciones en la Universidad de Springfield. De colección.